Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 6 de febrero a las 15 horas se llevará a cabo un concierto por carnaval en el Parque Montúfar en Guaranda. Participarán la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar, Paul Carrasco, imitador del cantante mexicano Alejandro Fernández, y la Orquesta Rebato. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Internacionales. Managua. Una iniciativa de ley para declarar héroe de Nicaragua al poeta Rubén Darío se analiza actualmente en la Asamblea Nacional de ese país. La propuesta señala que el autor, considerado el padre del modernismo junto al general de Hombres Libres Augusto Sandino, son las columnas sobre las que descansa la nacionalidad nicaragüense, y se añade que Rubén Darío, con su pluma e intelecto como armas, también defendió la soberanía e independencia de la lengua nacional de Nicaragua y, por consecuencia, la de todas las naciones americanas de habla española. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.